Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. día como hoy nace en 1944 el señor Roger Daltrey, el cantante de la banda The Who. Y por eso hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, empieza con una versión sota de un tema que The Who originalmente grabó en su legendario álbum Tommy, su famosa ópera rock original del 69. En el 75, para la película Tommy, Elton John hizo esta versión, la canción Pinball Wizard. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Edilberto Aponte. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsabordelanoche. Continuamos ahora con otro artista inglés, un clásico de 1983, Don David Bowie con Let's Dance. FM. Shut up, just shut up, shut up.

El sabor de las noches con Emilio Sánchez en la FM. Original de 1976 en un remix que fue lanzado el año pasado por Lord Finesse. Marvin Gaye con I Want You en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en lo técnico Edilberto Aponte. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un clásico de 1987-88 del primer álbum en solitario de George Michael, Faith, llega esta canción. Este álbum ganó el Grammy al álbum del año y esto se llama I Want Your Sex. Drop that ball. fly away on. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Now it's on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left us. Why did you drop that bomb on me? Del álbum Dynamite del 2005 estaban oyendo a Jamiroquai con 7 Days in Sunny June en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y nos vamos ahora a una canción que originalmente fue grabada y compuesta por Sting en 1993, un tema que originalmente hizo parte de su álbum Ten Summoner's Tales. Pues bien, esta es una versión que se hizo en el 2008 con Sting como invitado especial de su ex trompetista Chris Botti, quien hizo un concierto maravilloso en el Symphony Hall de Boston junto a la Boston Pops Orchestra y varios invitados especiales. Entre ellos estaban Sting y su guitarrista Dominic Miller. Este concierto quedó registrado en el CD, DVD y Blu-ray en concierto que se llamó Chris Botti en Boston. Y de ahí viene esta canción. Chris Botti, Sting, Dominic Miller y The Boston Pops Orchestra con If I Ever Lose My Faith in You. Say I was a lost man.

Un clásico de 1983, el éxito más comercial de la banda Yes, una banda que empezó a finales de los 60 y en los 70 haciendo rock progresivo, y con esta canción se fueron en una onda más pop. La canción Owner of a Lonely Heart en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con el éxito de 1992, algo de hip hop a esta hora. Llega House of Pain con esto que se llama Jump Around. Yeah. of time. I'm riding the highs, I'm digging my love. Cause at least del 2005, del álbum All That I Am, una canción de Santana con Michelle Branch y The Wreckers, la canción I'm Feeling You. El dúo The Wreckers realmente era un dúo conformado por Michelle Branch y Jessica Harp. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico original de 1989 en una versión en vivo en el último concierto que se hizo en el legendario Shea Stadium de Nueva York en el 2008. Billy Joel con We Didn't Start the Fire. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Edilberto Aponte por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Castro, there's a little no-go. You two sing and repeal.